5 de la tarde, 8 minutos. Así es, Emilio. Gracias por esas canciones que has seleccionado exquisitamente para acompañar a nuestros oyentes hasta las 8 de la noche. Estamos felices de encontrarnos con ustedes. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales, o en nuestra cuenta de Instagram, @losoriginalesfm. Yo voy a estar haciéndoles como un recuento de aquellas celebraciones de famosos que ya, por supuesto, a través de sus redes sociales, que es como la forma más fácil en donde cada uno muestra y cuenta cómo va a celebrar la Navidad, lo está haciendo. Pero también les voy a hablar sobre aquellos países en donde tienen prohibido celebrar esta festividad, que es la Nochebuena. Voy a comenzar por la parte positiva, digamos, o la parte, los personajes famosos que sí la celebran. En Nueva York, el gran Hugh Jackman publicó esta mañana un video en donde está ensayando junto a su esposa para el musical de Broadway, The Music Man, enfrente del enorme álbum, del enorme árbol que montaron este año, en el cual se pueden ver varios regalos esperando la mañana de Navidad, porque recordemos que en los Estados Unidos, y seguramente Emilio también lo va a corroborar, se celebra no la noche del 24, sino amaneciendo el 25. En los Estados Unidos la Navidad se celebra de esta manera, así que pueden entrar @ de Hugh Jackman para que puedan ver este divertido video. Emilio, vamos con mucha más música. ¿Qué tienes ahora? La siguiente canción es una de las más importantes de todo el repertorio navideño. Yo creo que, de hecho, me atrevo a decir que es una de las tres más famosas. Durante años, esta fue la canción más vendida de todos los tiempos en su versión original por Bing Crosby. Y esta canción, además, es la canción navideña más grabada de todos los tiempos. Tiene todas las versiones del mundo. Un tema de Irving Berlin que apareció en varias películas. Por ejemplo, apareció en Mi Pobre Angelito, en la versión de The Drifters. Siempre así, grabó una versión en flamenco linda en español. Pero esta versión fue hecha por Glodian White y su hermana Linda James. Glodian White, recordar a nuestros oyentes, que fue la esposa de Barry White, que era famosa por tener unas uñas larguísimas. Y fue parte del grupo Love Unlimited, que fue un grupo apadrinado por él. Fue el amor de la vida de Barry White. Y hace un año, ella y su hermana Linda James lanzaron un disco de canciones navideñas. Entre ellas está esta canción, White Christmas. Esta canción que viene ahora es uno de los clásicos indiscutibles de todo el repertorio de la música navideña estadounidense. Miren, yo soy fanático de la música estadounidense, pero soy sobre todo fanático de los standards y la música navideña que hicieron estas personas maravillosas. Bing Crosby también grabó esta canción originalmente y cuenta la historia de un soldado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado estadounidense que le escribe una carta a su familia anunciando que estará en casa para Navidad, así sea solamente en su imaginación. Entonces es una canción que, aunque parece feliz, de hecho es un poco triste, pero es uno de los clásicos. Y vamos a oírla en una versión tremenda por uno de los mejores músicos de Brasil, tremendo guitarrista y cantante y un artista supremamente talentoso. Aquí está João Bosco con I'll Be Home for Christmas. Me encanta conocer todas esas canciones que Emilio tiene preparado para nosotros, así que son las 5 de la tarde, 18 minutos, y como les contaba, pues muchos famosos muestran a través de sus redes sociales cómo están celebrando, cómo están esperando la Nochebuena. Billie Eilish, a través de Instagram, esta cantante compartió una serie de fotos que muestra cómo se encuentra disfrutando esta festividad. Las fotos las titula con el caption "Mi época favorita del año". Pues se ve ese árbol, aunque no es tan alto, que no creería que de pronto el árbol de Billie Eilish, como todos los famosos, es gigante y tiene un montón de cosas. Lo que sí tiene es un montón de regalos, así que vayan a la cuenta de Billie Eilish y conozcan un poco de la Navidad de ella. También les contaba que hay países que tienen prohibido celebrar la Nochebuena. Quiero compartir uno de ellos. Son 7. El primero es Arabia Saudita. Bueno, primero sabemos que en Latinoamérica, por supuesto, somos muy enfáticos en esta celebración del nacimiento del Niño Dios, usando los conocidos nacimientos y con la costumbre de dar regalos en estas fechas. En Arabia Saudita, por ser un país musulmán de Asia Occidental, pues es muy conservador y restrictivo en ciertos temas. Así que, por supuesto, la religión sin duda es un tema latente. Y por esto es que desde el 2015, el jeque Mohammed Al-Oraifi ordenó a sus compatriotas a no saludar a los cristianos durante Navidad, porque si lo hacían, quería decir que respaldaban su fe y creencia. Y si no cumplían con ello, el jeque hacía que estos ciudadanos fueran capturados. Pero ahora esta medida, a partir del 2019, empezó a quedar un poco más en el pasado, porque ahora ya los cristianos pueden manifestarse mediante accesorios su inclinación por la Navidad. Me imagino que ya se pueden poner gorritos, de pronto cachitos de reno. Así que hoy en día existe un ambiente de tolerancia religiosa. Seguimos con más música, Emilio. ¿Con qué vamos? A ver, si se habla de Navidad, toca hablar de Mariah Carey. Y obviamente, pues todo el mundo conoce All I Want for Christmas Is You, que va a sonar hoy, pero les tengo una noticia: va a sonar en otra versión muy especial. Y me voy a ir con otro tema original navideño de Mariah, al igual que All I Want for Christmas Is You, que descubrí hace poco y me parece que esta canción la gente debería pararle más bolas. Yo creo que esta canción, con los años, al igual que All I Want for Christmas Is You, tiene el potencial de convertirse en un clásico navideño y me parece simplemente especial. Esta es la música navideña de todo mi gusto, por Mariah Carey, esto que se llama Christmas Time Is in the Air Again. Esta canción que viene ahora, pues tiene una particularidad y es que habla de la nieve. Y recordemos que en Estados Unidos, pues en diciembre es época de invierno. Y uno pensaría que estas canciones fueron compuestas celebrando que había caído la nieve. No, pues les tengo este dato. Esta fue pidiendo que llegara algo de nieve, porque imagínense que fue compuesta durante una ola de calor en 1945 en Hollywood, California, donde nunca van a haber nieve. Es muy, muy raro que eso ocurra. Y sus autores son dos músicos tremendos, Judy Stein y Sammy Cahn. Desde entonces es un clásico del repertorio de Navidad, con versiones de gente como Frank Sinatra, Dean Martin, Rod Stewart, Lisa Ono. Y Mario Biondi, gran cantante italiano, hizo esta versión en su disco navideño A Mario Christmas. Aquí está Let It Snow. Pues vamos a viajar, pero el territorio musical de una estrella que es la reina del pop. Ya saben que les hablo de Madonna, porque para el 2022 va a regresar con nueva música. Esto es lo que ella ha anunciado. Va a estar de nuevo en el estudio de grabación, va a trabajar en material nuevo para sus fanáticos. Muchas personas, por supuesto, le han preguntado qué ha pasado después de Madame X, que fue su último álbum. Pues la legendaria estrella del pop ha estado trabajando con el creador de éxitos de Ezra Mord, con la productora e ingeniera Lauren Delia y el compositor Josie. Después de este álbum que les cuento, Madame X, que lo publicó en el 2019, pues Madonna regresó al estudio para volver a la escena musical del 2022 y lo va a hacer con alguien además, que es el rapero Sua Lee. Así lo mostró en sus redes sociales, así que estamos felices que la reina del pop, pues que a pesar de que, digamos que a medida que ha pasado el tiempo, ha ido como metiéndose por otros géneros y ha ido como probando otros ritmos a los que nos tenía acostumbrados, muy electrónicos, pop, por supuesto, pues ahora vaya a incursionar y vaya a estar un poco más del lado del hip hop. 5 de la tarde, 32 minutos, 24 de diciembre, en Los Originales, felices de acompañarlos en esta celebración, pero por supuesto con música. Emilio, ¿con qué vamos? Turno ahora para una canción latina que es popular en todo el mundo. Una composición de José Feliciano que se hizo por allá en 1970 y es uno de esos temas que no pueden faltar en esta época del año. Pero les voy a ser franco, a mí la versión original no me gusta tanto. Quiero irme con esta, que es una versión tremenda que hizo un gran músico brasilero, Ivan Lins, en 1999. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Y la hizo con la participación especial de Feliciano en su disco navideño Un Nuevo Tempo. Y esta canción la ha cantado mucha gente, Michael Bublé, Thalía, Celine Dion. Pero vamos a oír esta versión por Iván Lins y José Feliciano en español, Feliz Navidad. Pero en portugués, como dice esta versión, Un Feliz Natal. Este tema que vamos a escuchar ahora es uno de los clásicos modernos de la Navidad, podríamos decir, porque en comparación con las demás canciones que hemos oído hasta ahora, pues es relativamente reciente y es una canción que originalmente compuso y grabó Sir Paul McCartney en 1979. Esta fue una versión que fue hecha por un gran guitarrista y cantante de jazz de los Estados Unidos, hijo de otro gran guitarrista, de Bucky Pizzarelli. Y él es John Pizzarelli, él hizo esta versión en su álbum tributo a McCartney, Midnight McCartney, del 2015. Aquí está Wonderful Christmas Time. Cinco de la tarde, 43 minutos. Ahora vamos a viajar a Los Ángeles porque Sofía Vergara, también a través de su cuenta de Instagram, nos dejó ver las decoraciones de su casa para desearle también feliz cumpleaños a su perrita Baguette. Ya sabemos que los perros son muy importantes para nuestra vida. La colombiana posó junto a su hijo y una enorme torta frente a un arbolito dorado y plateado. Otra famosa también que dejó ver cómo celebra la Navidad es Gwen Stefani. Invitó a sus seguidores a realizar un juego navideño para hacer la espera más amena y mostrarle hacia el público el espíritu festivo que reina en su hogar. Pero también queremos contarles cosas interesantes que suceden con el tema de la Nochebuena en otros países del mundo. Como les decía anteriormente, si bien en Latinoamérica es una celebración muy común, en otros países como China, pues no tanto. Desde el 2018, en este lugar, se declaró que los ciudadanos deben promover la cultura y tradición de su país y no celebrar la Navidad, porque esta, según ellos, es una costumbre extranjera. Entonces se sabe que en algunas ciudades prohibieron la comercialización de productos navideños. Según algunos reportes de la organización RFA, el gobierno socialista de Xi Jinping realizó persecuciones a las iglesias cristianas, quienes tuvieron que realizar reuniones secretas para no recibir represalias del Estado. Sin embargo, aquí en Los Originales, en la FM, estamos acompañándolos, los que todavía siguen en su carro o en los lugares comerciales o en su casa también. Muchos hogares nos están escuchando, acompañándolos con música de Navidad para que puedan hacer mucho más amena la llegada del Niño Dios a la medianoche. Así que Emilio, continúa con esa buena selección que tienes para hoy. Voy ahora con una historia como personal para la siguiente canción, que la hace un gran maestro, Ralph Johnson, de Earth, Wind and Fire, que se ha vuelto muy amigo de Los Originales. Hemos podido entrevistarlo varias veces. Y un día, hace como 2 años, pues me estaba yo hablando con él y en ese momento estábamos preparando lo que era el especial de Navidad de ese año, el 2019. Él me dijo, oiga, le tengo una canción que hice hace unos años que de pronto puede servir para su especial, óigala y dígame si le parece. Y pues la canción es una canción divina, con toda la clase de un músico como él, y con una gran cantante, con Syreeta Garrett, que pues es una cantante y compositora importantísima, famosa por sus colaboraciones con gente como Quincy Jones y Michael Jackson. Aquí están Ralph Johnson y Syreeta con esto que es Have a Very Merry Christmas. Se están reportando a través de @losoriginales en Twitter. A todos les mandamos un abrazo gigante. Nos encanta que estén acompañados de Los Originales, como siempre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Por supuesto, agradecerle a Juan Camilo y a Cristian que están aquí acompañándonos junto con Emilio, a que ustedes también tengan una selección maravillosa de música, pero también que tengan las últimas noticias y acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo en esta celebración tan importante como es la Navidad, la venida venida del Niño Dios, pues Kate Hudson y su marido Danny Fukihawa también se contagiaron de este espíritu festivo y para esperar la Navidad compraron pijamas haciendo juego para la foto familiar del 25. Se ve a Kate Hudson con el pelo un poco más corto de lo normal, la chimenea prendida y por supuesto dispuestos a que llegue el Niño Dios. Reese Witherspoon, en cambio, dejó ver un poco de la decoración de su casa cuando le hizo un reclamo público a su amiga Lauren Dern, a quien le pidió que por favor le atienda una videollamada. Ella, como siempre, en sus redes sociales es bastante jocosa, ¿no? Ella es además de muy buena actriz, es muy buena comediante, siempre tiene ahí unas salidas muy buenas, y en la foto se le ve luciendo un gorro de lana y en el fondo de la misma se puede apreciar el árbol navideño de la familia. Casi todos han elegido, por supuesto, los colores, digamos, como comunes y tradicionales, que son el verde y el rojo, que pasa lo mismo con Britney Spears, que la vemos en esta Navidad pues mucho más feliz, porque este fue el año en que ella pues consiguió su libertad, y también vemos cómo quiso elegir pues entre bolas blancas y rojas, entre moños rojos y dorados, pues que su árbol de Navidad fuera muy protagonista. Siempre la vemos en la sala de su casa, que es muy grande, y este árbol de Navidad es muy alto, y dice en el pie de foto, en el caption de su foto, que compartirá con sus hijos y con su novio. Estas son algunas de los posts que estamos viendo en tiempo real de estos artistas que alrededor del mundo pues deciden compartir, unos más extravagantes que otros, otros un poco más prudentes, pero al fin y al cabo todos queriendo mostrar que es un momento para regocijarse, para ser feliz. Pero también que queremos contarles que así como en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa y en algunos países de Latinoamérica se celebra, por ejemplo en Corea del Norte, Kim Jong-un, el presidente de Corea de este país, Corea del Norte, negó y prohibió toda celebración referente a la Navidad desde el 2016, pues él es fiel a su estilo y ordenó que todos debían celebrar el cumpleaños de su abuela, que nació en 1919, quien recibe el apelativo de la Sagrada Madre de la Revolución. Entonces, las autoridades de inteligencia coreanas manifestaron que se prohibió cualquier reunión relacionada con la bebida, el canto y otros entretenimientos, y que ésta esté fortaleciendo el control de la información externa. Así que muchas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron e indicaron que miles de cristianos fueron perseguidos y además terminaron presos por mantener su fe y expresarla. Esto publicado por el New York Post. Seguimos con más música. Emilio ha dado muchas canciones, ha seleccionado muchas canciones. Nos quedan todavía aún más. Emilio, ya me dirás con qué vas ahora. Sigamos ahora con otro amigo de esta casa, que es Diego Torres. El año pasado, él lanzó un disco maravilloso con canciones navideñas y un disco que de hecho fue grabado aquí en el 2019, grabado aquí en Bogotá en el Movistar Arena con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia. Y como era un concierto hecho en diciembre, pues él decidió incluir algunos clásicos del repertorio navideño, como esta canción que habla de uno de los personajes más famosos que hay en esta época del año, que es Papá Noel. Un tema que originalmente fue compuesto en 1934 y la ha hecho todo el mundo. Bing Crosby, Mariah Carey, Sinatra, Luis Miguel y Diego Torres con la Filarmónica Juvenil de Colombia hizo esta versión. En inglés es Santa Claus is Coming to Town. En español, Santa Claus llegó a la ciudad. George Michael es el autor de la siguiente canción, que es uno de los grandes clásicos de la Navidad de los últimos 40 años. Una canción que él originalmente grabó con el dúo Wham en 1984. Y esta versión, que me pareció bastante diferente, fue hecha por Aloe Black en un álbum navideño que lanzó hace como 3 años, el álbum Christmas Funk. Esto se llama Last Christmas. De la tarde, 9 minutos. Pues ahora quiero compartirles algunas películas que pueden ver en Navidad, porque hay personas que van a estar acompañadas, pero otras no. Y entonces la televisión resulta siendo nuestra compañía igual que la radio. Y en la televisión, pues los servicios de suscripción como Netflix, como HBO Max, como Disney Plus o como Star Max son algunos de los estos programas que siempre nos acompañan con un buen catálogo. Así que les voy a estar contando de algunos. Por ejemplo, una que es muy famosa y que yo sé que a Emilio le gusta además mucho es Mi Pobre Angelito, que la transmiten por Disney Plus. Cuando Kevin McAllister es olvidado en casa mientras su familia se va de apuro en un viaje navideño y debe defender la casa familiar de dos torpes ladrones, muy torpes de hecho, hasta que regresan sus padres. También se encuentran disponibles sus secuelas y la nueva versión, así que pueden buscar Mi Pobre Angelito y van a ver todas las versiones. Yo me las he repetido muchas veces, pero nunca, como que nunca aburren, ¿no? Siempre uno se divierte con ellas y siempre es una historia chévere para recordar. Hay otra película que está en Netflix y está en Amazon, El Grinch, este gruñón malvado que planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villaquién, pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión. De hecho, ahora que hablo del Grinch, vi en el post de Instagram de Luisito Comunica, que es este influenciador mexicano que está disfrazado del Grinch y que dice que está dispuesto a robarle la Navidad. Está bien chévere para que vayan a Instagram y le vean el perfil. Otra película que también está en otro programa de suscripción en Netflix es Klaus, un cartero soñador que hace un trato con un juguetero fantástico para llevar felicidad al pueblo más desdichado del mundo. También El Duende de HBO Max. En una noche de Navidad, un pequeño bebé se mete gateando en la bolsa de regalos de Santa y se lo llevó al Polo Norte, criado por Papá Elf, y Buddy se da cuenta que no encaja con el resto. Otra película en HBO Max se llama El Hermano de Santa. Ese se llama Fred Claus, así se llama el hermano de Santa Claus. Pues es completamente lo contrario a él, es como un Grinch chiquito, después de haber crecido bajo la sombra de su santo hermano Nick Claus. Ya volvemos con mucha más información. Y complementando estas buenas películas que ustedes pueden ver en casa para conmemorar esta época del año que estamos viviendo, y hoy especialmente el 24 de diciembre, pues la selección exquisita, por supuesto, de Emilio, que yo sé que entre su playlist debe tener alguna canción de Home Alone, que es su película favorita, Emi. ¿Será que la tienes o con cuál vamos? La canción Christmas Time Is Here es una de mis favoritas de Navidad, y es una canción que fue compuesta por Vince Guaraldi y Lee Mendelssohn para un especial de televisión basado en la famosa tira cómica Peanuts, que es de donde salen Charlie Brown, Snoopy y todo ese combo. Y el especial se llamó A Charlie Brown Christmas, salió en 1965 y desde entonces es un clásico navideño. En Estados Unidos es una tradición ver en televisión este programa todos los años, y de ahí salió esta canción que ha tenido unas versiones lindísimas, pero yo creo que la que más me gusta es esta que hizo un gran pianista de jazz, David Benoit, en el año 2000 en un álbum de tributo a la música de Guaraldi con un grupo vocal tremendo que nos ha visitado ya en Colombia un par de veces, Take Six. Aquí está Christmas Time Is Here. Jingle Bell Rock es una canción muy popular del repertorio de Navidad, que originalmente fue lanzada por Bobby Helms en 1957 y desde entonces ha sido una canción muy sonada en los Estados Unidos. Esta versión es por una de mis bandas favoritas, por mi banda favorita, punto, Earth, Wind and Fire. Ellos la hicieron en su álbum Holiday, que es su disco de música navideña lanzado en el 2014, y les quedó muy bien. Aquí está Jingle Bell Rock por Earth, Wind and Fire. Seis de la tarde, 22 minutos, y en los originales, un buen plan. Comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Pues según una encuesta de según Bogotá, ¿cómo vamos? El 2.5 millones de hogares de Bogotá, el 21% son unipersonales, es decir, el 21% de los bogotanos de 2.5 millones de hogares pues viven solos. Así que voy a hablarle un poco a aquellos que están solos y que mañana pues van a amanecer así como súper desparchados y no van a saber qué hacer, porque hay un muy buen plan que van a poder realizar, y es que el jardín Jardín Botánico está haciendo como caminatas ecológicas en diferentes lugares de la ciudad, por las periferias. Entonces, en esta época están habilitados 4 caminos. Primero, en los Cerros Orientales, que va La Vieja, Chapinero, Santa Ana, La Aguadora, Usaquén, San Francisco y Cachá, y entre Santa Fe y La Candelaria y Guadalupe, Aguanoso. Así que si usted está interesado y hace parte de ese 21% de hogares unipersonales, pues pueden ingresar a la empresa del Acueducto de Bogotá, EAAB, y agendar su cita. La duración promedio de este recorrido es de 2 horas. También se encuentran 20 parques abiertos al público con alumbrado navideño y decoraciones patrocinadas por el distrito. Así que si quieren recorrer diferentes lugares, pueden ir a parques como el Villamayor, como el de la plazoleta Super del CAD de Suba, el Santander, el Tunal, el Illimani, por mencionar algunos. Son 20 que también pueden encontrar en Bogotá, en la página de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, y van a estar pues todos dispuestos. Y también, si esta noche va a estar solo, pues hay novenas comunales. En la Plaza del Mercado del Restrepo y en la localidad de Antonio Nariño van a tener esta última novena. Pues hoy, digamos que es el noveno día de esta celebración, pues ya nace el Niño Dios y van a tener música en vivo. Y también, pues si usted quiere aportar un regalo, pues seguramente va a poder hacerlo en este lugar. Estos son algunos planes que podemos compartir con ustedes para este fin de semana, y sobre todo para aquellos o que están solos o que pueden ir a compartir en familia o en pareja. Emilio, ¿cuál es la siguiente canción que tienes para nosotros en los originales? Have Yourself a Merry Little Christmas fue compuesta por Hugh Martin y Ralph Blaine, y quien la hizo muy famosa fue Judy Garland, quien introdujo esta canción en la película Meet Me in St. Louis de 1944, y desde entonces es otro clásico tremendo. Y esta versión la hizo un gran cantante, Al Jarreau, que en paz descanse, para su disco Christmas del 2008, con arreglos de otro monstruo, de otro maestro, que es el desaparecido Clare Fischer. Aquí está Have Yourself a Merry Little Christmas. Yo les había prometido que íbamos a sonar All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, pero en una versión bastante diferente. Pues llegó la hora. La versión la hace un músico inglés espectacular, gran cantante, compositor, pianista, y es Don Jamie Cullum. Imagínense que él el año pasado lanzó un disco lindo de canciones originales navideñas, llamado The Piano Man at Christmas, pero este año decidió volver a lanzarlo con algunos bonus tracks, y entre esos bonus tracks está esta versión. Aquí está All I Want for Christmas Is You. Voy, claro, 6:35. Adelante con todos ustedes aquí acompañándolos en esta celebración, en este día de Navidad, 24 de diciembre. Muchas familias nos están escribiendo que están reunidos, escuchando los originales y pasando increíble, conociendo nuevas versiones que Emilio ha seleccionado con mucha fineza. Nos ha traído versiones que estamos acostumbrados a ver de algunos artistas. Por ejemplo, está Jamie Cullum, que está buenísima, nunca la había escuchado, y está divina, Emilio, lo máximo. Les quiero contar también sobre algunos famosos que son un poco excéntricos, ¿no?, en su forma de celebrar la Navidad. Kim Kardashian, no quería mencionarla, pero cómo no, si es que, por favor, escuchen esto. No solamente decoró toda su casa en tonos de blanco, que bueno, hasta ahí normal, sino que durante todo el mes de diciembre contrató a un reconocido pianista, que es Philip Cornish, para que sus 4 hijos que tiene, es decir, North, que tiene 8 años, Saint, que tiene 6, Chicago, que tiene 3, y Salm, que tiene 2, se despierten cada mañana escuchando villancicos en vivo. ¿Pueden creer? O sea, me parece lo más chévere del mundo, pero yo nunca había escuchado que pasara eso, ¿no? En una casa, además tienen un piano de cola maravilloso. También es que tienen cómo hacerlo con ese piano, cómo no aprovecharlo. Vamos a seguir con el recorrido de aquellas películas que están en algunas de las plataformas de video. Entonces, vamos con El Duende, de HBO Max. Esta es una película que relata que en una noche de Navidad un pequeño bebé se metió gateando en la bolsa de regalos de Santa y se lo llevó al Polo Norte. Así que fue criado por Papá Elf, por Buddy, y se da cuenta que no encaja con el resto. Otra película que pueden disfrutar en esta época de Navidad, y sobre todo hoy, mañana y este fin fin de semana es El Hermano de Santa. La pueden ver por HBO Max. Es Fred Claus, ya les había contado, que se llamaba Nick. Otro es Duro de Matar, en Star Más, que también la protagoniza Bruce Willis, que es John McClane. Es un policía en Nueva York que visita Los Ángeles y se ve atrapado dentro de uno de sus rascacielos. Y cuando este es tomado, lo toman por terroristas preciso en la noche de Navidad. El Expreso Polar la pueden encontrar en dos plataformas, HBO Max y Amazon. Y esta es sobre que están a punto de recorrer desde abajo hasta arriba las montañas y deslizarse sobre campos congelados. Entonces también nos muestra que el Expreso Polar, que podemos columpiarnos sobre puentes de gran altura, tomar chocolate caliente. Es una cinta animada, la hace Robert Zemeckis, director de Forrest Gump, y también tiene la participación de Tom Hanks. Y otra película que está bien, está chévere, que tiene que ver por el tema de Navidad, se llama Realmente Amor, de Amazon. Muestra los altibajos de las relaciones en la semana de preparación de la época navideña. Novias, novios, esposos, esposas, padres, hijos, estrellas del rock y representantes que se combinan en diferentes historias. Esta está buena, no la había visto. Y por último tengo Milagro en la Calle 34, la pueden ver en Disney Plus. Susan, que tiene 6 años, pues tiene algunas dudas sobre el milagro más duradero de la niñez, que es Santa Claus, hasta que conoce a Kris Kringle, el Santa Claus de una tienda que cree que es el verdadero. Así que se encuentra en Disney Plus El Milagro de la Calle 34, la original, que es de 1947, y la versión de 1994. Es una alegría seguir acompañándolos en esta noche de Navidad, 6 de la tarde, 38 minutos, pero Emilio, por supuesto, no podría dejarnos sin deleitarnos con esas canciones que ha seleccionado. Emi, ¿con qué va? Vamos. Voy a continuar con algo de soul y una canción tremenda que hizo un gran artista, Donny Hathaway, originalmente en 1970. Y digamos que con los años, pero sobre todo en los últimos años, se ha convertido en un clásico navideño y la ha hecho mucha gente importante. Gloria Estefan, imagínense esta versión, la hizo John Travolta con Olivia Newton-John y el piano de Chick Corea. Una combinación interesante. Christina Aguilera la hizo también, Mary J. Blige, pero nadie la canta como la reina del soul. Aretha Franklin hizo este cover a dúo con su hijo Eddie Franklin en su álbum This Christmas Aretha del 2008. Aquí está This Christmas. A ver, en Colombia, digamos que la fecha importante para celebrar la Navidad es el 24 de diciembre, pero realmente, por ejemplo, en países europeos y en los Estados Unidos, la fecha que cuenta es el 25, que es el día de Navidad. Es decir, a nosotros nos interesa más la Nochebuena, mientras que el Christmas Day es la tradición importante, por así decirlo, en muchos lugares del mundo y en Europa sobre todo. Y esta cantante, que es una gran cantante polaca llamada Basha, hizo esta canción sobre ese día, sobre el 25 de diciembre, y nunca menciona explícitamente que es el 25 de diciembre, pero sí habla de un día en que los ángeles se sonrojan. Oigan esta belleza, esto me fascina. Esto es Angels Blush. Seguimos celebrando la Navidad con todos ustedes, 6 de la tarde, 48 minutos, arroba los originales, nos pueden escribir ahí a través de su cuenta de Twitter, cuéntenos qué está haciendo, con quién está celebrando, si le está gustando la selección de música que Emilio Sánchez con mucho cariño y con mucho cuidado hizo para que todos nos pudiéramos deleitar, versiones buenísimas, venidas además de muchos géneros, la que estábamos escuchando, un bossa nova tremendo. Y bueno, contándoles también que en otros lugares del mundo pues no celebran la Nochebuena y tienen diferentes creencias, como en Tayikistán. Este país es muy ligado a Rusia y debido a la muerte del padre Frost, que es la versión rusa de Papá Noel, el gobierno declaró prohibida la celebración de la Navidad, sobre todo en lugares de estudio. Se sabe que la muerte de este personaje se debió a una pelea entre personas que estaban medio ebrias. Así que en este lugar, en Tayikistán, se prohíben los árboles de Navidad, los fuegos artificiales, los regalos, las cenas festivas y entre otras cosas más. En Argelia también casi toda la población población de este país pertenece a la religión musulmana sunita. Por lo tanto, solamente el 1% pertenece a otra religión, y pues en este caso es cristiana. Así que es preciso aclarar que en este país no está prohibida la celebración de Navidad, simplemente se trata de un país que no celebra la Navidad como nosotros, que es el 90% o un porcentaje muy alto, sino que tienen otras costumbres. Vamos a seguir con mucha más música aquí en Los Originales, los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la noche, así que Emilio, mucha más música. La siguiente canción se la voy a dedicar a nuestro director, a Jaime Sánchez Cristo, porque me consta que él puede adorar la música de este artista. Chris Rea llega con una canción compuesta y grabada por él, una canción original navideña de 1988, Driving Home for Christmas. Otro de los famosos, u otra de las famosas que celebra la Navidad y que ha posteado en su cuenta de Instagram lo feliz que se siente, pero además luce espléndida, es Donatella Versace. Esta diseñadora de modas pues compartió a través de su cuenta una fotografía en donde le desea felices fiestas a sus seguidores y dice: les deseo toda la felicidad, calidez y amor, mantenerse a salvo. Se lee en el post. Mantenerse pronto en familia, como estar tranquilos. Luce seguramente dos piezas de su nueva colección, así que me parece lindo esta celebración que está teniendo. Otro de los artistas, más que artistas son famosos, ¿no? Aunque Posh Spice, que es Victoria Beckham, sí es artista, pero David Beckham, que son esposos, pues también ellos esta mañana postearon que estaban listos para recibir la Navidad en su casa junto a sus hijos. Están, como me imagino que están como en la parte del jardín, porque se ve además un poco nublado, sí se nota un poco que está haciendo mucho frío donde ellos están. Y a través de Instagram también, Victoria Beckham reveló que el exfutbolista ama esta festividad. Entonces dice: feliz Nochebuena, ¿quién está más emocionado, yo o los niños? Y entonces saca una foto de David Beckham como con una taza de té y los niños con David Beckham también súper felices. Así celebran la Navidad los famosos, muchos que están posteando en tiempo real, otros que desde esta mañana comenzaron a postear y que seguirán haciéndolo, porque como nos dijo Emilio y como se los dije al principio de nuestro programa el día de hoy, en los Estados Unidos el 25 de diciembre, digamos que es como el momento en donde hay mucha más relevancia con el tema de la Navidad, mientras que en Colombia y otros países pues es a las 12 de la noche. Vamos con un poco de comerciales y ya volvemos, así que vamos a seguir acompañándolos con mucha más música de Navidad con Emilio Sánchez aquí en Los Originales. No puedo hacer un programa navideño como el que estamos haciendo ahora sin saltarme esta canción, simplemente no puedo. Un tema icónico compuesto por Robert Wells y Melchor May en 1945. Y de nuevo, esta canción, como varios de los clásicos estadounidenses navideños del siglo XX, se compuso en un verano muy caliente. Se considera que Nat King Cole hizo la versión definitiva de este tema. También la cantó Frank Sinatra, Tony Bennett, Stevie Wonder. Pero imagínense que este año se lanzó un álbum de Nat King Cole navideño que incluye nuevos duetos virtuales de las grandes canciones navideñas que él ayudó a popularizar. Y esta es una de ellas, así que vamos a oírla con John Legend. Aquí está The Christmas Song. Voy ahora con una para los fans de Home Alone, de Mi Pobre Angelito. No sé si ustedes se acuerdan que al chino lo dejan ahí, quedado en casa porque hay una tormenta eléctrica y termina viajando la familia sin él y él queda ahí como encerrado en un cuarto y salen de afán además. Pues esta es la canción que suena mientras van corriendo de afán por el aeropuerto. Es una canción compuesta por Don Chuck Berry, leyenda del rock and roll de 1958, y esta versión la hizo CeeLo Green en el 2012 en su álbum CeeLo's Magic Moment. Esto es Run Rudolph Run. Siete de la noche noche, 11 minutos y en los originales seguimos celebrando junto a ustedes con Emilio Sánchez. Estamos haciendo este especial de Navidad para contagiarlos de esa buena música que viene de diferentes latitudes y también contándoles cómo celebran la Navidad los famosos, cuáles son esos rituales, pero también en otros países que no celebran, ¿por qué no lo celebran? Pero voy a comenzar con Chris Hemsworth, este actor australiano que hoy posteó en su cuenta de Instagram que celebra la Navidad poniéndose en forma. Y sube una imagen en donde está desde el gimnasio, recordemos que él es el esposo de Elsa Pataky, y bueno, luce bastante chistoso porque hace un montaje de la barba, del gorro y de un árbol de Navidad que tiene en la parte de atrás. Está bien chévere para que vayan y lo vean. También otros de los que celebran la Navidad junto a su familia y demás, pues son los Reyes de Holanda. Están en su cuenta de Instagram, Conin Lijkhuis, celebrando la Navidad. Está toda la familia reunida, los reyes Guillermo y Máxima están junto a sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexa y Ariane, y en el caption dice: Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero en otros países en donde no les simpatiza tanto la Navidad, por ejemplo, es en Brunei, donde todos los que festejen la Navidad pues tienen prohibido y tienen capturas, es decir, si los ven afuera haciendo algo alusivo a la Navidad, pues los llevan, digamos, un poco a la cárcel o a los lugares donde ellos castigan. La ley de Brunei indica que aquel desobediente puede pasar hasta 5 años en la cárcel. La pequeña cantidad de la población cristiana tiene prohibido utilizar accesorios de Navidad o villancicos, o sea, por supuesto no podrían salir con un gorro de Navidad. Y en Somalia, este país que pertenece al oriente de África, que ya no cuenta además con mucha población cristiana, porque la religión que impera en este lugar es la islámica, pues tienen unas costumbres bastante diferentes. El jeque de este lugar de Somalia les advirtió que de celebrar la Navidad solo ocasionarían ataques de guerra. Entonces el país vive obviamente con el calendario islámico, el cual tiene fechas distintas a las que todos conocemos. Nosotros, en cambio, aquí en Los Originales y en la FM, pues nos encanta celebrar la Navidad, hoy 24 de diciembre, acompañarlos, muchos con sus familias, pero otros no tanto. Nos han escrito, de hecho nos escribieron de Facebook y nos preguntaron, Emilio también está aquí muy pendiente de todo lo que nos están respondiendo, y se llama Chris Rea. Él nos está diciendo, un momento, se llama Carlo. Carlo dice que cómo se llama la canción que estaba sonando a las 6:27. Entonces queremos decirle que es Jamie Cullum. Así que gracias, Carlo, por tu sintonía y gracias además por tener empatía con estas canciones que estamos poniendo en Navidad. Emilio, sigamos con tu selección. Miren, yo siempre digo que valoren estar con sus familias y con sus seres queridos en Navidad, porque hay gente que tristemente no tiene la misma suerte. Y es el caso del protagonista de esta canción, que es un blues. Un blues originalmente grabado por Charles Brown. Y cuenta la historia de un tipo que está vuelto pedazos. Está entusado en Navidad. Y lo que él está ahí es rogándole a su pareja que vuelva a casa para Navidad, porque pues tristemente, como ya dije, no todos tienen la suerte de estar bien acompañados. Así que valoren mucho esa compañía. Por Lady C, Kev Mo, aquí está Please Come Home for Christmas. FM en Cali 98.5. La canción que viene ahora es otra de esas que no pueden faltar en cualquier programa de música navideña, y este tema fue compuesto en 1934 por Felix Bernard y Robert B. Smith. Ha tenido todas las versiones del mundo, pero me voy ahora con una que hizo Gwen Stefani recientemente en el 2018 para su disco You Make It Feel Like Christmas. Aquí está Winter Wonderland. Este tema que viene ahora no es un clásico todavía porque es muy reciente, salió hace 2 años. Pero yo espero que con los años se convierta en uno, porque qué canción tan linda y merece estar ahí junto con los grandes clásicos que ya hemos escuchado hoy, como Winter Wonderland o The Christmas Song. Un tema original de una banda icónica. Chicago llega ahora con esta canción, que es parte de un álbum navideño que ellos lanzaron en el 2019, Chicago Christmas. Esto se llama I Do It All Again. Emilio, sigamos con más música. Son las 7 de la noche, 27 minutos. Te quedan varias canciones. ¿Cuál sigue? The South Soul Orchestra fue una de las orquestas más importantes en la historia del disco, fundada por Vincent Montana Jr. Y esta canción fue grabada por esa orquesta con la voz de la hija de Vincent Montana, que es Denise Montana, en el álbum Christmas Jollies de 1976. Esta tampoco es tan conocida, pero me fascina. Y pienso que a estas alturas ya debería ser un clásico. Ojalá se convierta en uno. Aquí está Merry Christmas All. Blue Christmas es otro de los temas más importantes de la música navideña estadounidense. Originalmente una canción de country, y fue muy popular la versión que hizo Elvis Presley en el 64. Con el respeto que le tengo al rey del rock and roll, tengo que decir que esa versión nunca me ha gustado. Me fascina esta, sin embargo, por una gran cantante de jazz japonesa, Yasuko Agawa, Blue Christmas. 7 de la noche, 36 minutos. Pues estuve averiguando cómo se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo y encontré una encuesta que hizo Sigma 2 para el mundo, es decir, en España, donde le preguntaron a los españoles precisamente cómo celebraban la Navidad ahora, pues que había sido un desafío extremo después de todo este tema del COVID. Y pues los resultados arrojaron que comerán más que el resto del año, es decir, que esta época es donde las cenas pues están mucho más cargadas, no comerán verduras, y un 54%, es decir, un 4% más de la mitad, admitió que este año no verá en directo el discurso del rey. También digamos que ellos en esta encuesta revelan que creen más y más celebran más el tema de los reyes que la Nochebuena, ¿no? Como que para ellos es en enero, el Día de los Reyes Magos es súper importante, que no cantan muchos villancicos y que prefieren la noche del 31 de diciembre a la comida de Navidad. Y otra cosa también que encontré dentro de la investigación de lo que está pasando en este momento en tiempo real en el mundo y con los famosos, cómo celebran en la Navidad, es que muchos van a estar aislados por ser positivos de COVID. Pues, bueno, colombianos, Jessica Cediel, Ana Lucía Domínguez, pero español, Rafael Nadal. Reportó hace unos días que dio positivo para COVID tras disputar un torneo en Emiratos Árabes Unidos, y a través de sus redes sociales dijo: "Hola a todos, quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi he dado positivo por COVID en la prueba PCR al llegar a España, así que no voy a estar con mi familia, voy a estar bastante alejado y gracias por la comprensión". Eso es lo que él revela a través de sus redes sociales. Y también Jason Murillo, el colombiano, hace parte del grupo de futbolistas del equipo español Celta de Vigo que dieron positivo por COVID tras las pruebas de PCR. Muchos integrantes del club gallego pues hicieron la prueba y desafortunadamente Jason dio positivo. Él es este deportista caleño, está aislado en su casa y por ahora pues no podrá regresar a los entrenamientos que van a ser el 27 de diciembre. Y nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se infectó por segunda vez de coronavirus y anunció en sus redes sociales que ya esta es la segunda vez, porque en mayo ya había resultado positiva. Informó el 20 de diciembre que después de presentarse pues la prueba pues dio positivo y que por supuesto iba a pasar estas navidades aislada. Esos son como los updates que tengo a esta hora, a las 7:38, de lo que está sucediendo en el mundo con el tema navideño, pero nosotros sigamos deleitándonos con la buena música. Emilio, vamos con otra canción, por supuesto. En invierno en Estados Unidos, en diciembre, es muy común el tema de pasear en trineo. Y muchas canciones navideñas hablan de eso, hablan de esos paseos. Jingle Bells es una, por ejemplo, pero otra es esta, que originalmente fue compuesta como tema instrumental en 1948 por Leroy Anderson. Mitchell Parrish luego le añadió la letra y es uno de los éxitos más importantes de todo lo que es la música navideña de los Estados Unidos. Meghan Trainor hizo esta versión el año pasado en su disco de Navidad, A Very Trainor Christmas. Aquí está Sleigh Ride. Irving Berlin ha hecho muchos temas navideños especiales, clásicos. Y esta canción, aunque no habla directamente de la Navidad, sí habla de diciembre y habla del invierno, y entonces se ha convertido en una parte muy importante del repertorio popular navideño en los Estados Unidos. Originalmente fue cantada por Dick Powell y Alice Faye en la película On the Avenue, y esta versión la hizo recientemente Idina Menzel, gran cantante, para su disco navideño a dúo con Billy Porter. Aquí está I've Got My Love to Keep Me Warm. ¡Guau! ¡Qué buen dueto de Navidad! Bueno, aquí les tengo una noticia que es muy chévere y es, en este momento Santa Claus ya ha repartido los regalos. ¿Por qué países ha pasado? Pues ya ha pasado por Nueva Zelanda, por Australia y por los países del sudeste asiático, donde los niños se van antes a dormir por el cambio de horario. Esto lo muestra la página web www.noradsanta.org. Cada año, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, que se llama NORAD, habilita esta página web para que los chicos, los más pequeños de casa, puedan seguir el camino de Papá Noel, de Santa Claus, a través de un mapa en el que se puede ver saltando de continente en continente. Pero además esto es muy chévere porque los niños también pueden llamar por teléfono al NORAD para saber dónde está Santa Claus en cada momento y pueden hacer otras preguntas. Una de esas preguntas es ¿por qué el reno Rudolf, que lidera el trineo, tiene una nariz tan roja? O también otros niños han preguntado ¿cuándo es el cumpleaños de Santa Claus o quién le trae los regalos a él? El NORAD se encarga del control aéreo de los Estados Unidos y Canadá y comenzó a seguir el recorrido de Santa Claus hoy en la madrugada. Esta tradición comenzó en 1955 cuando la empresa Sears Roebuck & Co. de Colorado Springs publicó un anuncio en el que invitaba a los niños a que llamaran a Santa Claus, pero en lugar de su número de teléfono dio el de la línea directa del comandante, el del jefe del CONAD, el coronel Harry Shoup. Entonces, en esas navidades el coronel recibió muchas llamadas, cientos de llamadas de muchos niños, y dijo, no, pues esto fue un hit, así que decidió que era necesario crear un centro de voluntarios que ayudara a los más pequeños a saber más sobre Santa Claus. Así que este año el NORAD sigue operando a pesar del avance de la variante Omicron del coronavirus, y aunque hay menos voluntarios para responder a las llamadas telefónicas de los niños, pues el NORAD está atento. Y esto, por supuesto, funciona en todos los países porque está en todos los idiomas. Tiene 8 idiomas el NORAD: inglés, francés, español, alemán, italiano, japonés, portugués y chino. Así que esto puede ser bastante divertido para nuestros primitos, hijos, hermanitos, bueno, para estos niños. Niños, que es maravilloso la celebración de esta época navideña. Seguimos con más música, siendo las 7 de la noche, 50 minutos. Emilio, ¿con qué vamos? Turno ahora para una canción que es una de las pocas canciones no estadounidenses que forman parte de lo que he elegido para hoy. Es una canción de Brasil y es linda. La mujer que canta este tema es una de las mejores voces de la bossa nova en la actualidad. Mujer de ascendencia japonesa, pero nacida en Sao Paulo, y es la maravillosa Lisa Ono. Ella ha grabado dos discos navideños y el primero fue este, que toma de hecho su título de esta canción. Aquí está Boas Festas. 7 de la noche, 55 minutos. De antemano, feliz Navidad les desea la FM y los originales. Pero Emilio, yo creo que hace falta una canción muy importante. Yo creo que falta Jingle Bells. ¿Esa es la que sigue? Vamos a despedir este homenaje a la música navideña en esta fecha tan especial con la canción más importante de todas, de, por lo menos la más famosa del repertorio musical de esta época del año. Y les tengo una curiosidad, ¿cómo les parece que originalmente no era una canción navideña? Era una canción para beber, imagínense. Fue compuesta en 1857. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. como ya dije, era una canción para los bares, las tabernas y todo eso. Y la letra habla de paseos en trineo. Es que, a ver, en esa época era ilegal pasear en trineo. Parece que el tipo que la escribió era una joyita absoluta, el señor James Pierpont. Y en algún momento ese significado cambió y se volvió el clásico que es hoy en día. Por la Brian Setzer Orchestra, aquí está Jingle Bells.